va a predicar la palabra. Así que, Ángel, vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo. Padre, gracias por el privilegio que es tener tu palabra, el gran tesoro, Señor, que nos has dado, que nos da luz en medio de las tinieblas, en medio de la angustia, en medio también del pecado y de la rebelión, y nos alumbra, Señor, qué es lo que quieres de nosotros, y nos das consuelo y fortaleza a nuestras almas. Ayuda a mi hermano Ángel, Señor, a que exponga tu palabra, como tú le guíes, Señor, y como tu Espíritu Santo le dicte. Que este mensaje, Señor, sea para bendición, corrección y para gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz Navidad a todos. Qué palabra más bonita. Navidad. ¿Qué profundo significado tiene esa palabra tan bonita? El nacimiento de nuestro Señor. Anoche a la una y pico, dos menos algo, así medio dormido, medio adormilado, miré un poco la televisión y estaban poniendo un programa en el que estaba cantando algunas canciones Ana Belén. Y por lo que se ve, pues habían invitado a otros artistas y me llamó la atención porque se deseaban unos a otros feliz Navidad todos. Y eso me pareció muy curioso porque muchos de estos que llaman los de la ceja, que yo sepa, si no todos, casi todos, son agnósticos o ateos. Entonces me llamó poderosamente que se desearan feliz Navidad cuando el significado auténtico y verdadero de la Navidad a ellos como que no les va mucho, ¿no? No les afecta mucho, ¿no? No tiene mucho que ver con eso. Me pareció muy curioso que alguien, bueno, pues no entienda el verdadero significado de la Navidad. A nosotros no nos sucede eso. Lo tenemos, me parece que bastante claro. Por eso estamos aquí celebrando, pues que un día como hoy, aunque parece bastante improbable que fuera un mes de diciembre, dicen los que saben de esas cosas que debió de ser septiembre, octubre, pero es lo mismo, el caso que lo celebramos el 25 de diciembre, y no solamente el 25 de diciembre, lo celebramos todos los días de nuestra vida, porque es lo más importante, es el acontecimiento más importante, en mi opinión, de la historia de la humanidad, que Cristo, el Señor, se hiciese carne, se humanase, se encarnase y viniese a este mundo a morir en una cruz, pues para salvarnos a cada uno de nosotros. Es algo tan bonito que pues duele que la gente no entienda el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Último mensaje del año 2012. Perdón, 11. Ya estoy con la mente en el 2012. Último mensaje del año 2011. Y encima Navidad. ¿De qué podemos hablar los cristianos en un día como hoy? Un 25 de diciembre, Navidad. Pues alguien puede pensar que podemos predicar, que podemos hablar de muchísimas cosas. Hay muchos temas que surgen de la Biblia, que brotan de la palabra de Dios, que nos interesan y nos apasionan. Y cualquiera de ellos, pues seguramente que sería adecuado y conveniente para un día como hoy. Sí, pero no. Sí, pero no. Todos esos temas, pues creo que los podemos dejar para el resto del año. Hoy, 25 de diciembre, creo que lo adecuado es que hablemos precisamente de lo que significa la Navidad y de algunas cosas más que tienen que ver con la Navidad. La semana pasada, si mal no recuerdo, Nieves, Abigail, Pablo y Marina nos recordaron a todos lo que es la Navidad para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Y además me gustó mucho, porque dijeron algunas cosas verdaderamente importantes para nosotros. Es muy triste ver que para mucha gente la Navidad no ha perdido su sentido y su significado original. Y bueno, pues lo vivimos como otro momento del año, pero sin saber en realidad qué significa. ¿En qué pensamos cuando alguien menciona la palabra Navidad? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Vacaciones? ¿La paga extra? ¿La lotería de Navidad? ¿El turrón? ¿Los regalos? ¿Los Reyes Magos? ¿Papá Noel? ¿El amigo invisible? Y no sé cuántas cosas más. Me repito la misma pregunta retórica que hice antes. ¿De qué debe hablar el pueblo de Dios un día 25 de diciembre, Navidad? ¿De qué tenemos que hablar los cristianos? ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? ¿Qué debemos proclamar? ¿Qué debemos pregonar? Cuando nos den oportunidad, ¿de qué tenemos que testificar? Pues tenemos que hablar, en mi opinión, del mensaje más maravilloso que se ha podido contar en la historia de la humanidad. El Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio de Jesucristo. Un mensaje que extendieron 12 hombres. 12 hombres comunes y corrientes. Algunos de ellos incluso un poco vulgares. 12 hombres que el Señor eligió para extender este mensaje tan bonito, que nos llegó a nosotros y que ha calado en nuestras vidas, y de qué manera. Vamos a abrir las Biblias por el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a hacer una lectura. San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Juan 8, del 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando estaba pensando en este mensaje, pues se me pasó por la cabeza que quizá este pasaje no era muy adecuado. ¿Por qué lo escogí? Pues porque en este pasaje Jesús habló muy, muy, muy claro. Y habló claro a aquellos que se creían, que sabían lo que significa la palabra justicia, pero que sus vidas decían que no tenían ni idea de lo que significa la justicia. Las palabras recogidas por el apóstol Juan, como antes decía Jorge, alguien muy cercano a Jesús, en este pasaje nos dicen que Jesús aquí lanzó una advertencia para todos aquellos que voluntariamente deciden rechazarle como Señor y Salvador. Y me parece un mensaje muy, muy apropiado para un día de Navidad, porque esto es algo que tenemos que intentar predicar, enseñar y proclamar cada día de nuestras vidas. Porque aquellos que voluntariamente deciden rechazar a Jesucristo están perdidos, están condenados. Y fijaros que esto sucede en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, desde el principio hasta el final, Juan está diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el capítulo 2... San Juan nos cuenta que Jesucristo hizo un milagro tremendo en Caná de Galilea. Convirtió el agua en vino. En el capítulo 4, Jesús le reveló toda su vida a una mujer que no le conocía y que no había visto nunca, la mujer samaritana, y además hizo algún que otro milagro. En el capítulo 5 de Juan, Jesús ante los fariseos hizo milagros y dijo cosas que solamente Dios puede decir. Cosas tremendas. Y además dijo que Dios el Padre le había encomendado el juicio final. En el capítulo 6, Jesús hizo otra vez muchos milagros. Alimentó a 5.000 personas. En el capítulo 7, Jesús va a Jerusalén y allí hace y dice cosas que reafirman su autoridad divina, su deidad. En el capítulo 8, Jesús perdonó pecados, algo que solamente puede hacer Dios. Y además dijo que era la luz del mundo. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos debería decir? Que tanto las gentes de aquel tiempo como las de hoy en día tenemos información de sobra. Información más que suficiente de Jesucristo para aceptarle como Señor y Salvador. En este pasaje, Juan 8, del 21 al 30, quiero mostraros cuatro actitudes, cuatro errores que suelen llevar a la gente hacia un sitio en el que se pasa francamente mal. Algunos se lo toman a broma cuando se habla del infierno, pero no son conscientes de lo que les espera a aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador. En primer lugar, el primer error sería creerse moralmente superiores. Error en el que suele incurrir muchísima gente. Incluso gente que nosotros conocemos, amigos nuestros, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. La primera forma de garantizar que una persona irá al infierno es creer que no necesita ser salvado, que está espiritualmente en paz con Dios. Esa sería la primera manera, una de ellas, de asegurar que tienes el infierno garantizado. Los que hemos evangelizado en las calles, los que hemos hecho encuestas, sabemos que una buena mayoría de las personas con las que hablas en la calle, cuando les hablas del infierno, cuando les hablas del pecado, casi todos te dicen lo mismo. Yo no soy tan malo. Yo conozco a muchos peores que yo mismo. Los políticos sí que son malos. Que son todos unos ladrones. Yo, como no soy de los peores, seguramente que estaré en el cielo. Eso dice mucha gente. Más de los que os podéis imaginar. Muchas personas han desarrollado un sistema que a ellos les exculpa de pecado. Y además, como Dios es grande y misericordioso, pues seguramente que todos nos salvaremos y estaremos en el cielo. ¿Qué dice la Biblia de eso? No hay justo ni aun uno. Todos son pecadores. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que sucede, que el diablo se ha encargado, y otras muchas cosas más, se ha encargado de meter eso en las mentes de las personas, y muchos se lo creen a pie juntillas. Yo no soy tan malo, yo conozco gente muchísimo peor que yo, mi jefe sí que es malo, que no veas cómo nos exprime a todos, pero yo seguramente que estaré en el cielo, porque ellos no son tan malos. La Biblia nos dice que solo se salvarán aquellos que miren a Cristo y le reconozcan y le acepten como Señor y Salvador de sus vidas, algo que todos nosotros hicimos en un momento determinado. Los religiosos de Israel con los que tenía que bregar Jesús, fariseos, escribas, saduceos, etcétera, etcétera, se creían moralmente superiores. Ellos pensaban que eran una clase, la élite de Israel. Gente justa, santa y muy espiritual. Habían sistematizado su religión y ellos creían que cumplían la ley a pie juntillas. Y eso les daba derecho a estar en el cielo. se creían tan moralmente superiores que no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y lo más triste es que Jesús les advirtió con amor y ellos contestaron pues en un tono poco menos que de burla. Decían entonces los judíos, versículo 22, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Lo único que acertaron es en que Jesús iba a morir, pero Jesús no se iba a matar a sí mismo, no se iba a suicidar. Iba a entregar su vida voluntariamente por cada uno de nosotros como una ofrenda perfecta para redimirnos de la muerte y del pecado, para llevar a cabo nuestra redención. Dice el libro de los Hechos, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Jesucristo fue asesinado. No se suicidó como pensaban ellos que iba a hacer. Una víctima voluntaria que se entregó por ti y por mí. Y llevo en el Señor cerca de 30 años. Yo durante mucho tiempo no entendí el Evangelio y me lo predicaron unas cuantas veces. Pero el día que lo entendí, una persona me preguntó en cierta ocasión, ¿tú te crees esto? Lo de Jonás. Y le dije, yo me lo creo todo. Desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis me lo creo todo. Porque es la palabra de Dios. Cuando entendí el Evangelio y entendí que Dios había dado a su Hijo para morir por mí, aquello me destruyó. Me quedé impactado de tal manera que no podía ni reaccionar. Porque es algo que al día de hoy, después de casi 30 años, me sigue dejando sin palabras. Que Dios diese a su Hijo por mí, a mí es algo que me sobrepasa. Y cuando pienso en ello, pues siento deseo de llorar, de alegría y de agradecimiento. Aquellos que se creen moralmente superiores, que creen que se salvarán por sus obras y por sus méritos, han sido descaradamente engañados por Satanás, descaradamente. Porque Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores desechasteis, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es uno de los textos más bonitos de la Biblia. La verdad es que el hombre se salva por Jesucristo. La mentira es creer que alguien se puede salvar por algo que no sea Cristo. La verdad es creer que nos podemos salvar en Cristo Jesús. La mentira es pensar que alguien puede salvarse por algo que no sea Cristo. El camino del necio es derecho en su propia opinión, pero todos sabemos que es camino de perdición. Y dice Lucas 16:15 que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, y esa justicia que algunos creen poseer y atesorar a Dios, Dios aborrece ese tipo de justicia. Y son mentiras de Satanás, del adversario, del diablo, del engañador, que tergiversa las cosas, engaña y lía a la gente. Y mucha gente cree en esto. Creen que se salvarán, pues, yendo de vez en cuando a la iglesia, haciendo una buena obra. No. Una de las primeras formas de condenarse es creerse moralmente superior a alguien. Todos delante del Señor somos lo que somos. Criaturas caídas a las que Dios ha levantado la cabeza y a las que ha redimido, a las que ha vestido con vestiduras blancas y celestiales, a las que ha regenerado y a las que ha justificado en la sangre de Cristo. Aquellos que se creían superiores, el Señor Jesús les dijo, vosotros sois de abajo. Qué feo suena eso, ¿verdad? Los que creen tales cosas van hacia abajo. Van cuesta abajo y además sin frenos. Hacia un lugar muy feo. Ese es el destino de los que se creen superiores, los que creen que no necesitan ser salvados. Los creyentes tenemos la obligación y tenemos la oportunidad de intentar cambiar estas cosas. No es fácil algunas veces hablar a las personas de lo que creemos, pero cuando nos dan la oportunidad, con sabiduría y con gracia, tenemos que intentar exponer lo que ha llegado a nuestro corazón, lo que en un momento determinado de nuestra vida se nos enseñó, lo que descubrimos, el evangelio de nuestra salvación. En segundo lugar, otro error que suele llevar a la gente hacia abajo: estar atado a los intereses terrenales, un error bastante frecuente. Yo en alguna ocasión he escuchado a algún que otro hermano hablar de lo que ellos denominan las cosas del mundo, o hablar del mundo. Casi siempre que se utilizan estos términos es para enfatizar todo lo negativo, pues de muchas cosas que evidentemente lo son. La superficialidad, el consumismo, el materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no nos gustan mucho, pero que tampoco hay que demonizar. Yo respeto profundamente a los hermanos que predican estas cosas. Y también me parece adecuado y conveniente que llamemos a nuestras membresías a la prudencia, a la sabiduría y a la sobriedad, y más en los tiempos que estamos viviendo. Pero creo que no hay que exagerar y no hay que sacar las cosas de contexto. Y estar viendo fantasmas por todas partes tampoco me parece conveniente. Y estar reprendiendo demonios a todas las horas del día, pues tampoco me parece muy sabio. Y reprender al demonio de la avaricia y al demonio de no sé qué, y todos los días con esto, pues quizás sea un poco excesivo, ¿vale? Por otra parte, pues también respeto la prudencia de algunos hermanos que viven prácticamente un ascetismo evangélico que, bueno, a mí me parece digno de admiración. Pero también respeto otras formas de vivir, que son igual de santas e igual de correctas delante del Señor, ¿vale? Yo creo que no todas las cosas de este mundo son malas. Algunas son muy buenas. Y el Señor las ha creado para que nos deleitemos y nos gocemos en ellas. Por ejemplo, el dinero. El dinero en sí mismo no es malo. Lo que es malo es amar al dinero más que al Señor. Lo que es malo es ser un avaricioso. Lo que es malo es ser un ansioso. Y lo que es malo es, pues, abusar de la gente o engañar a quien haga falta con tal de tener más y más y más y más. Eso sí que es malo. El dinero en sí no es malo. El amor al dinero, lo que dice la Biblia, que es malo y raíz de todos los males. Jesús dijo varias veces que no era de este mundo. Versículo 23. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y en este contexto, que no hay que sacar los textos de contexto, cuando Jesús hablaba del mundo, tenía en mente, creo yo, ese sistema de cosas, ese sistema del mal, opuesto a Dios. Pero no siempre tenemos que ver las cosas de esa manera. Ahora, eso sí, si queremos estar seguros, le decía el Señor a ellos, que moriréis en vuestros delitos y pecados, no tenéis nada más que ser parte de ese sistema que Dios aborrece, que está en contra del Señor. Empezando por creer que se puede vivir de espaldas a Dios. Empezando por creer que se puede ser justo sin la ayuda de Dios. Y empezando que se puede llegar al cielo sin el Hijo de Dios. Todos esos son errores garrafales. Y eso es lo que Jesús rechazaba. Eso es lo que Jesús condenó. Y Jesús identificó a todos aquellos que se burlaban de algunas cosas que no se deben de burlar como parte de ese sistema opuesto a Dios. Con eso nos encontramos nosotros cada día. Cuando hablamos a algunas personas de algunas cosas, pues tienen tendencia a soltar algún que otro chascarrillo, pero también con eso hay que aprender a convivir. Lo más triste de este pasaje es que aquellas personas a las que se dirigía pues Jesús eran personas religiosas. Seguramente algunos de ellos buenas personas. Seguramente algunos de ellos personas humanitarias. Pero seguían estando metidos en un sistema que evidentemente a Dios no le agrada. Con estas cosas tenemos que tener mucho cuidado todos. Porque es muy fácil confundirse. Es muy fácil dejarse engañar por Satanás. Y es muy fácil creernos justos como les pasaba a los fariseos y estar viviendo de manera que al Señor le ofendamos en cada momento de nuestra vida. Y eso está al alcance de todos nosotros, ¿eh? Cuando vemos a los fariseos decimos, jolín, ¿cómo eran los fariseos? Cuidado, que hay mucho fariseísmo, ¿eh? Podemos pensar que somos la ortodoxia evangélica y hacemos cosas que al Señor no le gustan absolutamente nada. Que el Señor se ofende, que el Señor aborrece, ¿vale? Es muy fácil creernos los más espirituales del mundo. Los evangélicos caemos un poco en eso, ¿eh? Y lo digo con dolor. Porque muchas veces nos creemos que tenemos respuestas para casi todo y algunas veces menospreciamos a personas que tienen que darnos alguna lección que otra. ¿Vale? Entonces, mucho cuidadito. Pero mucho, mucho, mucho cuidado. Y es mejor pasarse de cuidadoso que no de confiado. Ir por la vida con prudencia, y es un buen ejercicio ponerse cada día delante del Señor y decirle, Señor, si en mi vida hay algo que a ti no te agrada, muéstramelo con claridad, para que no pueda decir que no me he enterado. Porque algunas veces puede suceder que el Señor está mandándonos mensajes cada vez que abrimos la Biblia, o por medio de un hermano, o por medio de una predicación, pero no me entero, no, no. Señor, afina mis oídos y abre mis ojos, para que cuando tú me digas algo que no está bien, que quieras corregir en mi vida, me dé por enterado. Porque algunas veces no nos enteramos, aunque peguen bombas delante de nosotros. En tercer lugar, otro error que suele llevar a la gente cuesta abajo y sin frenos. Ser un incrédulo. Algo bastante común en este tiempo. Ayer yo vi a algunos que les tengo por gente de izquierdas, socialistas y comunistas confesos de toda la vida, deseando a otros feliz Navidad. Y a mí aquello me dejó desorientado, porque la Navidad es lo que es. Entonces no sé qué es lo que se estaban deseando. Pero no creen y no creen. Versículo 24. Jesús dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mirad. No hace falta ser un asesino, ni un violador, ni un narcotraficante, ni un pederasta para ir al infierno. Basta con no creer. Y esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. A esos que piensan que estarán en el cielo hay que decirle, no, hijo mío. Si tú no recibes en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, estás igual de condenado que ellos. Aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón tiene asegurado un billete de ida al infierno. No de ida y vuelta, solo de ida. Y eso hay que decirlo, hay que explicarlo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que ha rechazado al Hijo ya ha sido condenado. Así, de fácil. Y así de sencillo. Hay mucha gente que cree en el Jesucristo histórico. Estaba pensando antes en nuestros hermanos José y Rosa, porque alguien me dijo que habían hablado con Rosa. Y me acordé del hijo de José que murió, de Juan José. Yo pasé algunos ratos con Juan José en el hospital cuando tuvieron que amputarle los dedos, y luego los dedos de la otra pierna, y luego el pie, y todas esas cosas. Y siempre recordaré una conversación que mantuve con él, que me hablaba del Jesucristo histórico. Una persona muy interesante. Un hombre notable, un gran maestro, que dijo cosas importantísimas. Pero es que con eso no es suficiente. Y eso no vale para nada. No basta con creer que Jesucristo es quien tú crees que es. Tienes que creer que Jesucristo es quien Él dijo ser. Lo otro no vale para nada. De nada sirve que tú creas que Jesucristo era alguien notable, alguien brillante. Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, tu Señor y Salvador. Eso es lo único, la única forma de salvarte. Creer en el Jesucristo histórico, bueno, puede estar muy bien. El personaje más notable de la historia de la humanidad, sin duda. Como antes decía Jorge, la historia se divide en dos tramos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, pero con eso no es suficiente. Tienes que recibirle como lo que es, como alguien que nació en un pesebre y que viene a este mundo a salvarte, a morir en una cruz por ti y por mí. Y esto hay que explicárselo a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros padres, a nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que tenemos, en lo que tenemos que insistir. Ahora, yo también insisto muchas veces en esto, cuando nos dejan. Porque tirar el mensaje cuando la gente no quiere escucharnos no sirve de nada. Y la propia palabra de Dios dice que las perlas no se le dan a los cochinos, porque los cochinos no saben qué hacer con ellas, a los cerdos, ¿vale? Cuando la gente nos quiere escuchar, entonces que el Señor nos guíe y nos ayude para decir lo que hay en nuestro corazón. Yo estoy aquí porque creí a otras personas que eran creyentes y me impactó el mensaje. Me impactaron sus vidas y dije, en lo que ellos creen, yo quiero creer. ¿En qué creéis? En Jesucristo, yo también quiero creerlo. Si no, no estaría aquí. Mirar, el Evangelio de San Juan es conocido por varias cosas. Hemos dicho antes que de los cuatro evangelios es el que enfatiza hasta la saciedad la divinidad de Cristo. Es conocido por varias cosas. Una de ellas es, le llaman el Evangelio de los siete yo sois. Jesucristo dijo siete veces, en siete ocasiones, yo soy, y Juan lo recoge. En griego, ego eimi, dos palabras, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta y yo soy la resurrección y la vida, que es mi favorito. Cada vez que Jesucristo pronunciaba estas dos palabras, yo soy, ¿qué estaba diciendo? Yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios del Antiguo Pacto. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Porque yo soy, es uno de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia. Cada vez que Jesucristo decía yo soy, estaba diciendo yo soy el Señor. Aquellos que no creen que Jesús es quien dijo ser, están condenados. Pero para que la gente llegue a creer, tienen que oír el Evangelio y tiene que haber quien se lo predique, y ahí entramos nosotros. Tenemos una misión gloriosa: extender, proclamar, pregonar, predicar el mensaje más importante de la historia de la humanidad. Jesús les dijo a estos fariseos que estaban condenados si no creían que Él era quien decía ser. Es el único requisito para ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y encima es gratis. Pero hay que creerlo de verdad. Hay que creerlo con sinceridad. Hay que reconocer que somos poca cosa sin el Señor. Con el Señor no somos todo. Sin el Señor, absolutamente nada. Y en último lugar, el último de los errores, una mala actitud que también puede llevar a la gente en dirección hacia el infierno: ser deliberadamente ignorantes. Hay muchas personas, y yo conozco algunas de ellas, que han decidido voluntariamente ignorar la verdad del Evangelio. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía, me gustaría creer en lo que crees tú, y me gustaría ser como tú, y me gustaría vivir como vives tú, pero no puedo, porque eso exige un compromiso, y yo no me quiero comprometer con nada. Qué triste. Entendió el Evangelio perfectísimamente. Se lo predicó la misma persona que me lo predicó a mí. Pero él deliberadamente decidió ignorar la verdad y dejarlo ahí al lado. Hay muchas personas que oyen hablar del Señor Jesús, de Cristo, y se conmueven y entienden el Evangelio, pero tienen aquí un mecanismo que hace así y borrado. Al día siguiente no se acuerdan de nada. Voluntariamente deciden ignorar la verdad y no hacer caso a las cosas que dice el Señor. Los líderes de aquel Israel tenían suficiente información, al igual que la gente de este tiempo. Pero se niegan a creer la verdad, porque creer la verdad conlleva vivir de otra manera. Y eso a algunos les parece un sacrificio con el que no quieren cargar. Aquellos ignoraron deliberadamente lo que el Señor le estaba diciendo. Y en su ignorancia hasta se llegaron a burlar del Señor Jesús. Versículo 25. Fijaros qué pregunta. ¿Tú quién eres? Es que no sabían ya quién era Jesús. Podía parecer una pregunta sincera, pero no lo era. Era una preguntita cargada de ironía y de sarcasmo. ¿Tú quién te crees que eres? Para venir a decirnos a nosotros, la élite religiosa de Israel, los sabios del pueblo escogido de Dios, lo que está bien y lo que está mal, para venir a decirnos a nosotros que nos vamos a condenar. ¿Tú quién eres? ¡Qué osadía! Esto contiene una llamada de atención tanto para creyentes como para no creyentes. E intentar quedaros con esto, porque a mí me parece muy fuerte. Llevamos tanto tiempo en el Señor algunos de nosotros. Hemos leído la Biblia tantas veces, hemos estudiado tanto, se nos ha predicado tanto y hemos dado tantos estudios bíblicos que ya lo sabemos todo. Lo sabemos todo. ¿Quién va a venir a decirnos a nosotros lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién? Yo soy suficientemente capaz para discernir lo que el Señor quiere y no quiere de mí. Esto es un error tremendo, en el que incurren no creyentes, pero a mí lo que me preocupa es que incurrimos nosotros también en estas cosas. Y yo os doy un consejo, no vayáis por la vida de esa manera, porque si vais por la vida de esa manera, el Señor nos va a enseñar lo que significa la palabra humildad. Yo he aprendido mucho de algunos creyentes, tanto hombres como mujeres. Tengo que decir que en mi vida espiritual han dejado huellas más profundas algunas mujeres que algunos hombres. ¿Y sabéis por qué? Porque eran mujeres muy, muy, muy, muy humildes. Siempre tengo en la mente dos o tres que me han enseñado cosas importantes, ¿eh? Con el ejemplo de sus vidas y con su humildad. Algunas hablan cuando les preguntan y tienen que decir cosas para callar a más de uno. Si vamos por la vida de esa manera, creyendo que lo sabemos todo, el Señor seguramente nos va a enseñar lo que significa la humildad. Y en un momento, el Señor puede desmoronar cosas que hemos tardado en levantar 40 años. Cuidado con esto, ¿eh? El que crea estar firme, mire que no caiga. Y el rey David, que es alguien a quien a mí me calla muy bien, decía, escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Humildad, porque la ignorancia deliberada trae juicio a las vidas de aquellos que voluntariamente deciden que ellos son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Y la experiencia nos dice que grandes hombres de Dios que han ido durante mucho tiempo por un camino muy rectito, un buen día pues se han torcido y han empezado a escorar a estribor, y se han hundido ellos y detrás de ellos un montón de gente. Así que, por favor, mucho cuidado. Los fariseos deliberadamente ignoraron a Jesús. Y es más, ignoraron las cosas que el Señor dijo que eran cosas muy, muy, muy serias. Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y con esto Cristo profetizó dos cosas, su muerte y su resurrección. Cuando el Señor se levantase, debería de ser suficiente para que aquellos que le estaban rechazando reconocieran con sinceridad quién era y creyeran en Él. Y es muy bonito porque muchos lo hicieron. Con la resurrección de Cristo se encendió una llama que ya no se ha podido apagar en 20 siglos. Nació la Iglesia. Miles de personas se convirtieron al Señor y vieron la luz. Pero desgraciadamente, algunos deliberadamente y voluntariamente siguieron ignorando porque no les interesaba reconocer la verdad. Y a mí esto me da mucha, pero mucha, mucha, mucha pena. Una cosa en la que he pensado algunas veces es que veo muchas películas. Y cuando hablo con Julio, pues algunas de sus cosas se me quedan. No hace poco pensaba en que me gustaría tener una moto para viajar por el tiempo. ¿Pero sabéis para qué? Para poder llevar a algunos de mis amigos, a mis dos hermanos, a mis sobrinos y a un montón de conocidos que me gustaría que se salvaran. Me gustaría llevarles adelante para que vean lo que sucede con los que rechazan al Señor. Pero por desgracia, yo no tengo esa moto. Ninguno la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Seguir predicando. Con el ejemplo de nuestras vidas también. Fundamental. A nuestros familiares. Aquí hay muchas mujeres que los maridos no son creyentes. Con esa sabiduría que el Señor les ha dado y con esa humildad y con esa santidad, tenéis que seguir predicándoles. Y cuando nos permiten hablar, pues contar nuestro testimonio, sin alaracas y sin estridencias, decir simplemente lo que sucedió. Yo algunas veces hay cosas que no puedo explicarlas. Después de algunos años me parece más honesto decir, pues mira, esto no lo sé. Lo único que sé es lo que decía Bartimeo. No sé qué es lo que pasó. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Por la misericordia del Señor. No tengo esa moto. Entonces lo único que podemos hacer es eso, seguir predicando, enseñando y corrigiendo montones de cosas que en este país en el que vivimos, pues de verdad que dan ganas de echarse a llorar. ¿Cómo celebra la gente la Navidad? Como ayer estos amiguetes que estaban en la televisión. Víctor Manuel, que son personas que me gusta cómo cantan y sus canciones y el contenido de sus letras, pero tienen unas ideas y claro, cuando luego les veía unos a otros desease Navidad, yo feliz Navidad, decía, qué incoherencia. Bueno, hemos visto en este pasaje del Evangelio según San Juan cuatro actitudes que suelen llevar a la gente a la perdición, al infierno. Es muy triste, pero es así. Creerse moralmente superiores, estar atados a las cosas terrenales, ser unos incrédulos y ser deliberadamente ignorante. Una de las cosas más hermosas que podemos ver es cuando alguien se entrega al Señor. Es algo que precioso. Un niño, un adulto, cuando se convierte es algo de lo más bonito que yo he visto en mi vida. Y las cosas más tristes que podemos ver es cuando alguien deliberadamente decide rechazar al Señor. Y es muy triste ver el sentido que tiene la Navidad en este país en el que yo vivo para la gente. Es muy triste. Para algunas personas todo esto suena pues a eso, a lo que he dicho antes, a turrón, lotería y no sé cuántas tonterías más. Por eso es necesario que en Navidad prediquemos el Evangelio de nuestra salvación. En Navidad con más motivo, pero el resto del año igual. Predicar, enseñar, corregir, testificar, dar testimonio de lo que hay en nuestro corazón y de que nos sentimos gozosos al pensar que un día como hoy el Señor se hizo un niño y nació en un pesebre, rodeado de miseria, para venir a salvarme a mí, el peor de los pecadores. Pues esto es el mensaje más bonito que se puede predicar todo el año. No solo en Navidad, porque yo soy de los que creen que todos los días son Navidad. Que el Señor os bendiga.